que aquí siempre un pelotón, nada más. Y el atiende prácticamente todo lo que va. Y como pueden ver, ahorita nosotros nos contamos prácticamente con el centro de salud. Debido a que por obra de remodelación del centro de salud, se lo llevaron a la sombrera y no le hicieron que se lo llevaron. Entonces, ahorita en el barrio estamos con problemas de que no tenemos un centro médico. Saludos a las personas encargadas de ellos, pero para una remodelación están de casi un centro de un medio que están en la obra. Esto es lo que pasa aquí normalmente en los barrios. En la mayoría de barrios, que implotan una obra, lo dejan ahí hasta que... Ajá, hasta que quizás. Pero si no tenemos insistencia en irnos a manifestarnos, en ir a hablar con las personas del municipio, para que terminaran el parque, hasta ahora sería el parque de Amés.